283, si existen otros planetas habitados como Sirius y son ayaplianos humanos con cuerpos materiales, porque nunca se han presentado y nos ayudado para que el avance fuera más rápido y menos trabajoso. La mente universal no funciona de la forma que ustedes quieren verlo o entenderlo. Existe dentro de esa mente fórmulas establecidas que no permiten el ingreso directo a una civilización que está en proceso de evolución o elevación. El universo y todo ser viviente que existe en él, tiene que procesar de forma natural su camino y desarrollo, los cuales ya están determinados antes de ser imaginados o creados. Cuando la idea es emanada por el deseo creador, está compuesta de todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y plasticidad. Intervenir de una manera directa es una agresión que no podemos permitir por más que sepamos que sería una intervención positiva. En el caso de ustedes hemos intervenido sutilmente con el propósito de recuperarlos, pero lo hemos hecho de una forma tan cuidadosa que la fórmula de creación no ha sido tocada ni dañada. Ustedes están regresando a la fórmula primera, donde fueron creados para ciertos trabajos específicos y esta fórmula es totalmente genuina. Ustedes se enfermaron y se distorsionaron y produjeron un tumor que creció pero no se expandió. Este tumor no ha sido extirpado, está siendo asimilado y transmutado para que deje el órgano afectado exactamente como estaba anteriormente. Si el universo hubiera intervenido directamente, sería comparado a una operación, donde hubiésemos extirpado el tumor, dejando marcas profundas en el órgano y encima al no transmutarlo, le hubiéramos permitido la expansión de sus células cancerosas, puesto que la operación eliminaría el tumor pero no lo que lo rodea. El mal no se combate eliminando, se combate transmutándolo en bien. Esa es la fórmula perfecta para extirparlo de raíz y lo debe hacer aquel que lo originó y le dio la vida. Las energías pensamientos de nuestros hermanos del planeta Sirius ya nos ayudaron bastante, cuando nos mandaron ayuda hace unos 150,000 años atrás. Por este motivo nosotros también llegamos hace millones de años atrás al planeta para ayudarlo, este es el trabajo de todos nosotros, voluntarios ayaplianos, voluntarios eramitas y ustedes ayaplianos humanos. La ayuda que nos hemos dado a nosotros mismos ha sido siempre mental, porque a través de nuestra mente vamos a erradicar el mal de una vez por todas. Presentarnos físicamente o que vengan hermanos a este planeta en forma material, no nos ayudaría en absoluto, sería solamente una comprobación para el ego de ustedes, de la existencia extraterrestre. 284. ¿Cuál es el trabajo correcto de un mensajero?